patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre. Hoy sin su conductor oficial, Patricia, que le mandamos un beso enorme. Pero bueno, acá estaré yo, Paula Salvochea, acompañándolos durante esta hora para ver qué es lo que está pasando en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Aprovechando este hermoso espacio que nos da FM Riachuelo, agradeciéndole siempre a JR, nuestro operador estrella. Hoy nos acompaña en la producción Romina y estamos con chicos y chicas de una escuela secundaria hoy, una escuela técnica. Bien, ¿de qué escuela vienen? Cuéntenme. De la escuela técnica número 33, que queda en Pompeya. Muy bien, ¿conocida como? El Plumerillo. Muy bien. Preséntense ahora ustedes, digan sus nombres, así del otro lado saben quién está en este bloque. Hola, Radio Riachuelo, me llamo John. Bienvenido, John. Hola, me llamo Luciano Jiménez Yusef. Hola, buenos días, me llamo Juan Camilo. Hola, buenas, me llamo Ariana. Buenas, me llamo Fabricio. Buenos días, yo me llamo Laura. Bueno, los escuchan y las escuchan así de relajados porque ya hicieron radio. Esta es la tercera experiencia, ¿me estaban contando? Sí. Bien, bueno, entonces vamos a aprovecharla, a disfrutarla, ¿les parece? Muy bien. ¿Quién me cuenta un poquito de la escuela? ¿Dónde queda? La escuela queda en Pompeya y tenemos dos especialidades. Una es la química y otra la metalurgia. Uh-huh. ¿Y ustedes están en? Química. Yo metalúrgica. Ah, estás colado acá. Sí. Bien, bueno. Bienvenido igualmente. Suena re difícil. Sí, es complicado, pero si estudias te va bien. Bien, ¿están en qué año? Tercero. Tercero, y tercero es el año en el que empieza a marcarse la diferencia. Sí, claro. Sí. Okay. Tercero es donde mayormente se ven las materias que vas a seguir en el resto de la carrera. Los profesores dicen que ese año es el coladero. ¿Qué significa eso? O sea que los que no pueden van a quedarse y los que no. Ok, ¿y cómo vienen? Porque ya estamos cerrando el año. Bien. Sí, tímido, bien. Va queriendo. Sí. Va queriendo. ¿Se van convenciendo de lo que eligieron? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Qué turno es? Turno mañana. Turno mañana. ¿De qué hora a qué hora va? De las 7:35 y media hasta las 3:40 si tenés taller. Y si tenés educación física como los chicos y las chicas de metalurgia y química, hasta las 3. Hasta las 3. ¿Y educación física dónde hacen? En el gimnasio de la escuela. Ah, tiene un gimnasio de la escuela. Sí. Ok. Acá me soplan que hay otro espacio muy importante de la escuela que es el buffet. ¿Es correcto? Sí. Cuéntenme de eso, porque me encanta que tenga buffet. Claro, el buffet sería un espacio donde los chicos podemos compartir, sentarnos, comer algo. Si no tenés nada que hacer, te sentás ahí y haces tu tarea. Es un espacio libre entre nosotros. Igual, también hay otro espacio en común que sería el aula verde, un lugar ecológico donde nos podemos sentar y relajarnos un poco de la naturaleza. ¿Cómo es eso? No escuché nunca un aula verde. ¿Cómo es? Descríbanme el espacio, porque me imagino un aula, pero lo verde no me coincide. Tiene mesas, sillas, creo que están hechas por los mismos alumnos. Y también tiene muchas plantas en donde se riegan y los hacen los profesores. Mira. Es un espacio libre donde pueden relajarse un poco los alumnos. ¿Y les viene bien eso? Sí. La verdad que muy bien. Es mucho estrés estar en una escuela técnica y poder relajarse un poco es... Tienen esa fama las escuelas técnicas. Entonces, al parecer, por lo que ustedes me cuentan, no es solo la fama, sino que es así. Hay algo de estresante en la escuela técnica que en otras escuelas no se vive. ¿Les resulta así? Sí. ¿Por qué? Es como nuestro segundo hogar, técnicamente. Pasan mucho tiempo ahí. Uh-huh. Ok. Pero lo estresante, ¿por dónde viene? ¿Qué los estresa es o el las tiempo. Estresa? ¿Cómo? El tiempo. El tiempo en el que estamos en la escuela. Tenemos que llevarnos la comida alguna vez. Ok. Bien. y las materias los estresan? ¿Hay alguna materia en particular que los estrese? Los ahora, talleres, las no troncales sé. Por ahí. Geografía, es la que más estresa. Matemática. Geografía es la que más estresa. Ah, hay una demanda acá. Sí, sí. No, también pasa que nuestros horarios chocan con los de taller. O sea, a la hora que nosotros salimos quedan 10 minutos y tenemos que entrar a taller. Ok. Esa corrida les estresa un poco. Sí, pero sí, la verdad no son muy buenos los profesores. Sí. Enseñan muy bien. Bien, eso está bueno también. Sí. Esa fama también tienen las escuelas técnicas de tener muy buenos profesores y que sea una educación de muy buena calidad. Así que bueno, me imagino que lo estarán aprovechando. Sí. Sí, sí. Bien, me alegra. Ustedes vinieron a contar un trabajo que prepararon para una feria de ciencias. Sí. ¿Es así? Sí. Muy bien. ¿Cómo surgió esta idea de participar en la feria de ciencias? Bueno. Comenzó cuando nosotros entramos a la escuela, uh-huh, ahí, y empezaban a dibujar básicas, uh-huh, se hablaba mucho del nazismo. Okay. Era un problema. Empezaron a aparecer dibujos de esvásticas. También sí, fondos de pantalla de Hitler. Sí. Ah. Pero cuando les preguntabas sobre esto, no sabían muy bien de lo que se trataba. Entonces, con los profesores decidimos crear este proyecto en donde pudiéramos concientizar lo que es un genocidio. Okay. O lo que puede llegar a pasar también si llega a pasar otra vez. O sea que surge de una situación de la vida cotidiana de la escuela en la que empezaron a aparecer estos dibujos o estas imágenes, pero ustedes me dicen que no le encontraron, o sea, las personas que lo hacían no tenían demasiada idea de lo que estaban haciendo. No, no son culpables, solo le faltaba informarse. Le faltaba informarse, muy bien. Entonces el objetivo fue ese, tratar de informar. Sí. Sí. Bien. Para que disminuyan los casos de los dibujos. Ok. ¿Y en qué momento del año son estas ferias? De mitad de año para cada adelante. ¿Cuánto? El primero fue el 4 de julio y el otro el 29 de agosto. Ok. Fueron dos instancias diferentes. Claro. Sí. Uh-huh. Está bueno porque da tiempo para trabajar la previa antes de las vacaciones. Sí. ¿Y dónde se hizo esta feria de la que participaron? ¿Se acuerdan? La primera fue en el Colegio Huergo y la segunda fue por el Abasto. Y no me acuerdo muy bien la calle, pero... En escuelas, entonces. Sí. Ok, bien. ¿Cómo les fue? Porque, no sé, ¿en qué consiste la participación en la feria? ¿Ustedes tienen que presentar un trabajo? Sí, vienen de distintas escuelas y también hay jueces, los cuales vienen... Nos evalúan y nosotros tenemos que explicar sobre el tema. Teníamos bitácoras, dibujos y en parte también explicar las cosas. Okay, o sea que se tenían que preparar, además de todo lo que habían investigado, para presentar este sí, trabajo. ¿Y participaban todos, todo el curso o elegían personas para esas presentaciones? Para ir a la feria se eligieron 4 personas, 2 de 301 y 2 de 303. Esas son las divisiones, 301 y 303. Claro. Ustedes son la 303. Sí, con uno de 301. El de metalurgia, el sí, infiltrado. Okay. Muy bien. ¿Y cómo les fue en esa participación? No pasamos a la nacional. A la nacional, pero ganamos una mención, lo cual fue muy importante para nosotros. Uh-huh. ¿Y qué otros temas había en esa feria? ¿Ustedes fueron a presentar puntualmente qué? El proyecto de lo que es un genocidio y habíamos hecho varias salidas en donde obtenimos un montón de información sobre esto y lo dimos ante los que fueron los jueces y nada más, tipo, también mostramos videos, folletos. Dimos mariposas para que coloreen los chicos. Ok, vamos a ordenar entonces cómo fue esto. Primero hubo toda una etapa de investigación. Claro. Ok, sí. Esa etapa de investigación, cuéntenme algo, cómo fue ese proceso. Acá estabas contando que visitaron algunos lugares. ¿Qué lugares visitaron, por ejemplo? El Museo del Holocausto, la Casa de Ana Frank. Fuimos a hacer entrevista a Daniel Rafeca, también a Claudia Piñeiro, que es una escritora. De un mismo árbol verde. Uh-huh. El Centro Cultural Armenio. Bien. Y últimamente, la última entrevista que hicimos fue a... Miriam Lewin. Bien. ¿Por qué la entrevistaron? Porque ella fue una ex desaparecida, pero había salido. Y pudo contar, y ahora es una gran periodista. Uh-huh, es cierto. Ustedes me estaban hablando recién de mariposas, que dieron mariposas para pintar. ¿Por qué eligieron las mariposas? Porque viene de una leyenda, la cual es la leyenda de la mariposa monarca, que los caídos venían en forma de mariposa. Bien. Tiene una bandera también, ¿no? Sí. ¿Cómo hicieron esa bandera? Lo hicimos con stencil y pintura. Todos pusimos nuestras manos. Eran dos banderas. La primera bandera se la dimos a los veteranos de Malvinas, a unos ex alumnos de la escuela, y la nueva que hicimos fue para la Feria de Ciencias, para la segunda instancia. En la pusimos nuestras manos, mariposas y... ¿cómo se llama el triángulo? La estrella. La estrella de David. Bien, buenísimo. ¿Se pusieron de acuerdo fácil para hacerlo? ¿O costó? Costó. ¿Costó? Sí. Bien, ¿qué fue lo que más les costó? Ponernos de acuerdo en qué hacer con la bandera, porque teníamos que hacer otra nueva. Entonces, no sabíamos qué hacer o qué dibujar para que diera un mensaje. Lo lograron. Sí, sí. Bien. Sí. Lo felicito, la felicito. Hace poco hubo un acontecimiento con una baldosa. ¿Es así? Algo sucedió con una baldosa. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que antes también había una baldosa. En nuestra escuela lo sacaron. Lo que pasa es que durante la dictadura no desapareció. Vamos a poner un poco en contexto, porque quizás hablamos de una baldosa y parece que había una baldosa floja y alguien se torció un pie. No. ¿Qué tipo de baldosa estamos mencionando? Una para recordar a los chicos de la noche de los lápices. Bien. ¿Hubo entonces estudiantes del Plumerillo? No, para hacer nunca. Memoria. Solo para hacer memoria. Ah, ok. No es que sucedió algo ahí, no. Sino que para hacer memoria había una de estas baldosas. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, primero pusieron la baldosa. Ajá. Bueno, cuando la pusieron y poco tiempo después estaban limpiando la calle, remodelando todo la demás baldosas que no se recordaban también, y la sacaron por error, la rompieron. Ah, ¿no fue un acto de vandalismo o intencionalmente? No. ¿Fue simplemente estos cambios de baldosas que vemos reiteradamente por la ciudad de Buenos Aires, que levantó eso sin darse cuenta? Entonces nosotros, aprovechando ese proyecto, decidimos llevarlo al Centro Cultural de Pompeya No Olvida, para hacer otra baldosa. Y lo lograron, hicieron otra baldosa más para reemplazar esa. Bien. Y entonces la profe eligió a cuatro chicos, dos de 3-3 y otros dos de 3-1 para colocarla. ¿Alguien fue de ustedes? Sí. Yo, Fabricio, y ahí el compañero John. Contame, Fabricio, ¿cómo fue ese momento? Ese momento, la verdad que muchos nervios, porque justo fue en el recreo, entonces toda la gente te miraba y era como que nuevo, ¿qué están haciendo los chicos? Entonces, hicimos un trabajo en equipo, limpiamos la zona, todo eso, y lo pudimos colocar fácilmente. Bien. ¿Y pasaba gente? ¿Pasaban vecinos? Claro, sí. Había yo me recuerdo, no sé si mi compañero John vio, pero yo vi como un señor nos quedó mirando y como que sintió orgullo, por así decir. Porque fue un acto, creo yo, que muy bueno de nuestra parte por no tratar de olvidar lo sucedido. Buenísimo. Me encanta que lo hayan hecho. ¿Quieren contarme algo más para cerrar este bloque? Y que ojalá que el proyecto avance, porque queremos que nunca se olvide y que se aprenda de los errores. Muy bien. Hicieron un gran trabajo y también un gran trabajo de difusión para que esto circule y aprendamos todos un poco de la historia y no volvamos a repetir algunos errores. Escuchamos un poquito de música ahora y volvemos con más Hora Libre. Aquello que encontré ojos por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. El fin del mal, el sentirse igual vivo. Donde la comunicación hace escuela. Seguimos en el segundo bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica El Plumerillo. Tercer año, 303, división 303. Preséntense, así saben quién están acá en el estudio. Nombre. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tiziano. Hola, buenas, mi nombre es Noelia. Buena, de nuevo yo, Fabricio. Ok, se quedó Fabri. Buenos días, mi nombre es Lautaro. Buenos días, mi nombre es Yamil. ¿Quién está al lado de Yamil? Buen día, me llamo José. Bien, José, bienvenido. ¿Y acá? Buen día, yo me llamo Melina. Bien. Buen día, mi nombre es Cristian. Bien, un grupo numeroso tenemos acá compartiendo micrófonos. Cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Nada más vamos a hablar de la biografía, por ejemplo, qué año nació, lo que hizo, los casos más importantes y la variedad de libros que hizo. ¿De quién? Daniel Eduardo Rafecas. Muy bien, perfecto. Empecemos entonces con toda esa información. Bueno, Rafecas es un juez que nació el 29 de diciembre de 1967, el cual se graduó en la UBA, básicamente. Ajá. Uh-huh. Y después ingresó en el 2004 en el Poder Judicial, quedando a cargo del poder de juez. Y ahí es donde comenzó a tener casos importantes, por ejemplo, de derechos humanos o de casos durante la dictadura militar. Bien, entonces viene bien su testimonio para seguir armando este rompecabezas de la historia que ustedes nos están proponiendo y que propusieron para el proyecto de la Feria de Ciencias. ¿Qué otro dato tenemos de su biografía? Y bueno, algunos libros que sacó, que va a pasar a explicar mi compañera. Bien, ¿cuáles son esos libros? Bueno, durante la carrera de Daniel Eduardo Rafecas ha sacado varios libros sobre los derechos humanos. La importancia de recordar y combatir el negacionismo. Algunos de sus libros que sacó fue El crimen de tortura, una perspectiva judicial, Historia de la solución final, una indagación, Derecho penal, parte general, teoría del delito, y La ley penal ante el genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y por último, reflexiones sobre el holocausto a 75 años de la solución final. Bien, hay ahí como un hilo conductor en todo lo que escribe, porque está relacionado con temas de derechos humanos, claro. De violaciones a los derechos humanos. ¿Qué más ¿Tienen algo para contarme de esos libros? Sí. Uno de los libros fue Pinche, que es una novela policíaca de ciencia ficción que se trata de un caso de que una jueza trata de resolver. También está involucrado sobre bandas de narcos y más que todo de eso, de un caso que se trata de resolver. O sea, es la única ficción que escribió. Todos los demás no son ficciones. No. Bien, muy bien. El otro libro también es el Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, que explica que el derecho penal debe basarse sobre principios importantes como la legalidad, culpabilidad, necesidad y ofensividad. Uh-huh. Bien. Rafecas también dice que el derecho penal debe proteger las libertades de las personas, evitando que el Estado use su poder de forma injusta o sin control. Bien. Interesante. ¿Tienen ustedes alguna materia que aborde estos temas? Algo relacionado, yo diría que es como ciudadanía, porque la ciudadanía trata de las leyes y todo lo demás. O sea, como la educación de un ciudadano argentino. Bien, muy bien. Algo que me olvidé agregar es que acá la profe Blanco tenía el libro de Pinche. ¿Qué profe? Valeria Blanco. ¿De qué historia. Materia es? Historia. De historia. Ah, ok, lo conocía entonces al juez. Rafecas. Anteriormente igual Rafecas había venido a la escuela sobre el tema del anterior bloque que dijimos, sobre el chico este que tenía fondo de pantalla de Hitler, hacía esvásticas, o sea, estaba totalmente fuera de contexto de lo que sucedió. ¿El juez visitó la escuela? ¿O entendí mal? No visitó la escuela. Ok. Simplemente fue a darle una charla a este chico. Ah. En un video, claro. Ok, bien. Bueno, está bueno porque ir sumando distintas voces para tratar de entender un tema es bastante válido. ¿Quién más me puede contar algo sobre...? Yo te puedo contar un poco de un caso. Rafecas también había dirigido antes el juicio por la dictadura cívico-militar argentina, donde juzgó a los centros del Club Atlético, el Banco y el Olimpo. Había hecho el juicio, elevó el juicio oral y públicamente. Había también juzgado 8 represores, que era bajo de los cargos de secuestro, homicidio y tortura. Eran exoficiales del Ejército, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal. Muy bien. Otro libro que escribió Rafecas fue Historia de la Solución Final, que nos explica la historia de los judíos y cómo fue su exterminio en el Holocausto. Los judíos fueron 6 millones los que fueron asesinados, y también nos cuenta uno de los hechos importantes, que es la conferencia de Wense, donde a pesar de que ya había empezado el Holocausto, acá se tomaron oficialmente decisiones de los campos de exterminio, cómo se iba a hacer, quién iba a ser judío y según sus familiares, sería ascendencia. Uh-huh. En esto también se... Los campos de exterminio también se coso, como el de Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Sobibor, donde los judíos fueron exterminados. Bien. Todo esto Rafecas lo juntó de análisis de documentales, testimonios y la investigación académica que tuvo. Buenísimo. Entonces es un trabajo bastante arduo el que hizo sobre estos temas. Y bueno, que a ustedes les viene muy bien, ¿no? Conocerlo. ¿Algo más que me quieran contar de sus obras? Uno de los casos que más le impactó al juez Rafecas, que averiguamos mediante la entrevista que le hicimos, fue la de una familia en plena dictadura, que una madre y sus 3 hijos, uno el mayor creo que tenía alrededor de 21 y el mediano de 19 y la más menor tenía entre 15 y 16. Los 3 hijos estaban involucrados en política de tipo izquierda y en la dictadura esto eran el tipo, como decirlo, el blanco principal en la dictadura. Uh-huh. Y así que ¿Cómo se llama? Habían secuestrado, parece, al hijo más mayor. Y por esto la madre decide escaparse a Uruguay con los dos hijos que le quedan. Y después, pero lo que no sabían era que en Uruguay también había una dictadura. Y deciden, la dictadura de Uruguay permite a la dictadura de Argentina que los traigan de nuevo a los dos hijos, secuestrándolos. Y se hizo también en conmemoración actos a la hija menor en su secundaria y todo eso. Qué bueno conocer estos casos, porque le vamos poniendo nombre propio, historias reales que nos hacen pensar un poquito más y nos hacen poder ponernos en lugar de, que a veces es bastante necesario para poder sacar la historia de la letra del libro, ¿no? Como volverla más humana. Hay un recorte de la entrevista que le hicieron al juez Rafecas. Si quieren lo escuchamos y después lo comentamos. Yo, cuando estaba en tercer año, estaba en dictadura. Estaba en los últimos años de la dictadura y bueno, no era el mejor clima, ¿viste? O sea, te bajaba línea, no había contenidos democráticos, no había contenidos relacionados con el Estado de Derecho, con los derechos humanos. Yo después me tuve que formar sobre esos temas cuando volvió la democracia, que yo ya estaba, creo que estaba en quinto año. En el 84. Bueno, ahí contaba un poco cómo fue su adolescencia durante la dictadura. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta entrevista que hicieron? Lo que, por mi parte, a mí más me llamó la atención fue cómo saber que ser adolescente en esa etapa era muy peligroso. Uh-huh. O sea, no podías pensar, no podías hacer prácticamente nada, y eso fue algo como muy impactante para mí, cosa que hoy en la actualidad no es así. Está bueno pensarlo con cosas puntuales. Esto que ustedes hicieron de ir a poner esa baldosa en la puerta de la escuela, en ese momento no hubiera podido suceder, o si sucedía, probablemente hubieran aparecido ahí los militares. Claro, si no me quiero imaginar cómo eran las marchas, si ponías una baldosa era terrible. Mucho más llamativo. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más que me quieran contar? No, yo solo quiero comentar nada más que también, así como mi compañero comentó, me fue muy impresionante que yo ahora hoy en día, bueno, con tanta tranquilidad no puedo andar en la calle, pero como ahora sí puedo andar tranquila en las plazas, puedo estar con mis amigos, vivir mi adolescencia, pero hace varias décadas atrás los que tenían mi edad en ese tiempo no tenían la misma suerte. Tenían miedo de que cualquier cosa que hicieran se los llevaran, se los secuestraran y sean víctimas de cualquiera de los centros clandestinos. Uh-huh. Empatizo mucho con esa gente. Está bueno empatizar y está bueno también pensar que dimos un gran paso como sociedad, 40 años de democracia, valoramos un montón tener las libertades que tenemos, pero también tenemos que estar siempre con los ojos bien abiertos para darnos cuenta que a veces hay momentos donde empiezan a circular discursos muy violentos, que se empiezan a traer historias del pasado para nombrar cosas en el presente que no necesariamente son así. Así que está buenísimo este ejercicio que ustedes están haciendo, porque sirve para que no se vuelvan a repetir estos momentos tan oscuros. ¿Alguien quiere decir algo más? Las redes sociales malinfluencian muchas cosas. Bien, es justamente por ahí donde circulan esos discursos súper violentos que en estos últimos días se están empezando a salir de lo virtual para empezar a aparecer en distintas manifestaciones, y no está para nada bueno, ¿sí? ¿Algo más? También hay que abrir los ojos ante situaciones que pueden estar empezando a influir y empezar a crear estos discursos. Uh-huh. Además, hay que entender que a pesar de que seguimos en democracia, en cualquier momento puede pasar una dictadura, como ya lo vimos en todas estas historias. Muy bien. Con eso nos vamos a seguir pensando qué tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotros, nosotras, para que esto no vuelva a pasar. No hay que hacer más caso a todos esos discursos que nos dan las redes sociales, y porque hoy puede ser un discurso, mañana puede ser otro crimen de lesa humanidad. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas. es a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Hoy sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Muy bien, acá estamos en el tercer bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de tercer año del Plumerillo, una escuela técnica del barrio de Pompeya. Pompeya, muy bien. Preséntense, así saben del otro lado quiénes están en este bloque. Me llamo Bruno. Hola nuevamente, me llamo John. Hola, me llamo Melissa. Hola, me llamo Alma. Hola, me llamo Camila. Hola, me llamo Esmeralda. Hola, me llamo Román. Hola, me llamo Kevin. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Pero hay otra persona más en el estudio que está esperando para que ustedes puedan hacerle algunas preguntas. ¿Quién se anima a presentarla? Les presentamos a nuestra celebridad, la profe María Blanco. Bienvenida, María. Valeria, perdón. ¿Por qué dije María? No sé. Bueno, Valeria, bienvenida. Muchas gracias. ¿Y por qué está acá, Valeria? ¿Por qué la van a entrevistar? Bueno, lo que pasa es que la profe consiguió una beca para viajar a Alemania, a un campo de concentración. Y vivió muchas cosas, queremos entrevistarla para saber qué vivió la profe. Bueno, arranquen entonces. Bueno, comienzo yo. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo consiguió la beca y quién la acompañó en el viaje? Bueno, la beca yo la conseguí porque hace como 13 años yo ya había aplicado otra beca para el Museo del Holocausto de Israel y que se llama Yad Vashem. Y ahora esta beca era para egresados de esa... seminario. Y bueno, apliqué, quedé en lista de espera, se fue bajando gente y bueno, llegué yo. Viajé con 25 latinoamericanos y dos de Israel, que también son de origen latinoamericano, pero viven en Israel. Y viajé con gente de Perú, de Argentina, éramos una banda los argentinos, habíamos copado todos, qué raro. Decíamos. Sí, había mexicanos, era toda Latinoamérica. Fue una experiencia muy buena, para todos. Mi pregunta es si sentiste alguna incomodidad allá en Alemania. Bueno, yo fui a una zona de Alemania que es la zona oriental, que estuvo muchos años bajo el régimen socialista y ahora está dentro de la Alemania unificada, pero esa Alemania, en la época del nazismo, era muy fuerte la discriminación y se siente hasta el día de hoy. Nosotros anduvimos por una ciudad que se llamaba Weimar, y nos miraban medio raro porque la forma que hablábamos o cómo nos expresábamos, mi compañero mexicano decía, no, a mí le llama la atención mi tono de piel, porque él tiene el tono de piel característico de la gente mestiza latinoamericana, y decía, vos no te dicen nada porque sos muy blanquita, me cargaba. Pero sí, Alemania, por algo se dio el nazismo, me di cuenta viéndolo ahí. Seguimos con una pregunta más. ¿Sentiste alguna incomodidad estando en Alemania? No, esa la pregunté yo. Entonces, tenemos un concepto para preguntarle sobre un concepto, ¿no? ¿Podés explicarnos el término de campo forzado? Campo de concentración forzado, porque el campo que yo visité era uno de los tres más grandes de Alemania, que se llama Buchenwald, y que era en la zona de Turingia, y ahí se dio todo el trabajo forzado. Todos los prisioneros fueran asociales, homosexuales, judíos, testigos de Jehová, gitanos, todos hacían trabajo forzado. Primero fue un campo de hombres y unos años después se incorporaron las mujeres. Y luego en las marchas de la muerte trajeron lo que quedaba de la Polonia, de los campos de Polonia, a los judíos. Que es en un campo que era más chiquito, que le decían campo chiquito, que era el principio era para cuando estaban enfermos y luego lo usaron para traer todos los prisioneros que trajeron de Auschwitz, de Birkenau, de todos los campos de Polonia. Mi pregunta es, ¿qué sentiste al llegar al campo de concentración? Y yo pensé que no me iba a pasar nada, porque ya había estado muchas veces en la ESMA, en el Atlético, en el Olimpo, en varios campos de acá de la Argentina. Pero ahí sí, me sentí mal. Más en la zona donde hacían los experimentos los nazis, que era la zona de autopsia, no pude entrar. Vi todo el lugar y no pude entrar. Sí entré a la zona de cremación, que ahí sí pude, y a la parte donde fusilaban a los soldados rusos sí también pude, pero la parte donde experimentaban, ahí ya no pude. Con otro compañero de Guatemala nos quedamos afuera. Y yo pensé que no me iba a costar. ¿Alguna? ¿Qué fue lo que más te impactó? Lo que más me impactó fue toda la maquinaria militar y científica para lograr sus objetivos. Porque al ser un campo de concentración no era el objetivo exterminar como Auschwitz, pero me llamó la atención de cómo preparaban para fusilar a los rusos, cómo prisioneros políticos se los hacía trabajar más, cómo por categorías que se consideraba raza inferior trabajaban, hacían más trabajo forzado. Eso me llamó mucho la atención, cómo la maquinaria nazi estaba preparada para exterminar. ¿Y qué se sintió ir a un lugar con tanta carga histórica? Y yo pensé que nunca iba a conocer un campo porque estaban todos en Europa y es imposible para un latinoamericano. Y yo iba muy emocionada, más porque mi familia materna, mis bisabuelos vienen de Alemania y se tuvieron que ir de Alemania por ser matrimonio mixto, un protestante con una judía. Y entonces era como que yo me esperaba encontrar lo que me encontré. Pero yo pensé que iba a encontrar más información, o sea, más edificios, pero cuando cayó el nazismo destruyeron todo, entonces no vimos tanto, no vimos los barracones, pero para mí fue muy importante porque yo se lo puedo transmitir mejor a mis alumnos, porque yo a Auschwitz había visto videos, pero nunca había visto lo que era un campo, aunque este fuera de concentración y no de exterminio. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Qué aspecto de lo que autos decís que están presentes en la actualidad? Bueno, vieron que el proyecto empezó por el dibujo de las esvásticas. Bueno, ellos ahora tengo que hablar con ellos porque tienen que dar una charla a un primer año que sigue dibujando esvásticas. Me llama la atención que con tanto trabajo de derechos humanos en la Argentina, los más chiquitos dibujen todavía esvásticas, no sepan lo que es el nazismo, porque la dibujan porque no saben. Tampoco muchos de los chicos jóvenes tampoco saben lo que es la dictadura. Cuando inauguramos la baldosa, los chicos de primero le explicamos qué era y me llamó mucho la atención. A mí me sirvió mucho haber visitado el campo porque la que me guió nos habló de todo el trabajo educativo que hacen en Alemania para que evitar que no vuelva a suceder, pero ahora hay un paso atrás. También nos está diciendo que Alemania está volviendo para atrás en muchas de sus políticas de derechos humanos. Hay una cuestión medio mundial, me parece, que está sucediendo. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Qué conclusión sacó luego de la experiencia? ¿Qué conclusión saqué? Me parece que debería haber más becas, pero esta vez más para adolescentes. La casa de Ana Frank saca, pero hay muy poco cupo, pero para mí debería sacar más para docentes y adolescentes, para que viajen juntos. Pero Por ejemplo, ellos hacen mucho trabajo arqueológico con los adolescentes en el campo y es maravilloso. La arqueóloga los enseña cómo recuperar los objetos, recuperan la historia de un niño que haya muerto en ese campo, lo graban en una piedra, lo ponen en la vía de tren donde llegó ese niño. Hacen mucho trabajo con los adolescentes en Alemania y me gustó mucho eso. ¿Qué organismo fue el que te otorgó la beca? Jan Bayen, otra vez para los becarios y con contacto con el Museo del Holocausto de Argentina. Ok, porque pensaba que son políticas de Estado, o me imagino que tiene que ver con algo de eso, ¿no? Sí, porque ellos están muy preocupados por el resurgimiento del antisemitismo en Europa, lo hablamos, y pensaron que por ahí los latinoamericanos, como no tenemos tanto problema, era mejorar, y como estamos tan lejano, era mejor invitarnos a nosotros. Pero ellos ya habían trabajado con Europa, habían trabajado más que nada con España, porque España tiene un antisemitismo histórico. Bueno, está bueno pensar en estas cosas, en que hay decisiones que muchas veces son del Estado, de algunos organismos, en esta dirección de seguir construyendo memoria. Y otras veces hay etapas, quizás como la que estamos viviendo ahora en Argentina, donde esas políticas se corren un poco, se desfinancian lugares como está sucediendo ahora con los espacios de memoria, y que esto se siga laburando en las escuelas por la formación de nuestros docentes, de nuestras docentes, tiene un valor altísimo. Digo, piensen ustedes cuánto sabían y cuánto aprendieron a partir de esto que sucedió de la aparición de las esvásticas. ¿Qué les pasó a ustedes al transitar esta experiencia, este proyecto? ¿Sienten que algo en ustedes cambió? ¿Que empezaron a ver algo diferente, de diferente manera? Como dije, mejor informarse antes de hablar. Uh-huh. ¿Alguien más quiere contar qué le pasó con este proyecto? O sea, comprendimos que no es solo un símbolo para, uy, vamos a dibujarlo, va a quedar como algo transgresor. Sí, no, uh-huh. Hay que entender el significado de ese símbolo. O sea, hay un trasfondo en eso. Y no es nada lindo ese trasfondo. Así es. ¿Alguien más me quiere contar? ¿Cómo se imaginan ahora dando la charla en primero? Sí. Un desafío, ¿no? Seguro va a ser difícil, pero es mejor enseñar. Porque si hay otra dictadura o otro Hitler, una vida que se pierde un montón de generaciones. Bien. Hay que evitar eso. Además está buenísimo que la charla la puedan dar ustedes. Primero porque les pasó esto de dibujar sin saber. Y cuando te enseño un par, hay algo ahí como menos cancelatorio, si se quiere, como más cercano, que siempre ayuda a entender mejor las cosas. ¿Algo más que me quieran contar para cerrar el bloque? Le agradecemos a la profe. Bien. Gracias, profe. Gracias por compartir la experiencia con todos nosotros, con todas nosotras. Escuchamos un poquito más de música y venimos con el último bloque. Ooh. Bueno, me agarraron ahí dando algunas indicaciones para empezar este último bloque de Hora Libre con un nuevo grupo. Son un montón en el curso, ¿o no? ¿Cuántos son, saben? 27. Bien, muy bien. Preséntense, así arrancamos este último bloque de Hora Libre. Bueno, a mí me dicen Nacho. Yo me llamo Kevin. Muy bien. Yo me llamo Jazmín. Y yo me llamo Agustín. Del otro lado de la mesa. Yo me llamo Gabriel. Yo me llamo José. Yo me llamo Selena. Y yo me llamo Delfina. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar ahora de otra persona que está bastante relacionada con estos temas que ustedes estuvieron trabajando. ¿De quién vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Miriam Lewis. O sea. Bien, de Miriam Lewin. Vamos a presentarla, ¿les parece? Con algunos datos de su biografía. Bueno, dale. Miriam Lewin nació en 1957 en Buenos Aires, CABA. Es una periodista y escritora reconocida por el periodismo e investigación. Ella vivió grandes sucesos en su vida, pero una de las cuales la marcó, si se podría decir, fue en el tiempo de la dictadura militar, porque ella fue secuestrada el 17 de mayo de 1977 a la edad de 20 años. Sufrió torturas, además de una extrema soledad. Ella escuchaba cómo se preparaba el Mundial del 78, que era un plan de, se podría decir, de la dictadura para mejorar su imagen nacional ante el mundo. Y ella tenía que escribir textos que favorecían al régimen, a pesar de que estaba todo en contra de sus principios. Posteriormente, Miriam Lewis fue liberada en 1979, justo después del Mundial. Luego se convirtió en periodista y decidió contar la verdad sobre lo que pasó en la dictadura militar. Ella participó en programas de televisión como Telenoche y Punto Doc y ha sido nominada varias veces al premio Martín Fierro. Escribió varios libros como Ese Infierno o Sky Bam, que Ese Infierno cuenta la vida de 5 mujeres que estuvieron en la ESMA y cómo ellas fueron, o sea, su vida básicamente, o sea, cómo fue su vida dentro de la ESMA. Lo malo, bueno, a ver, Sky Bam cuenta la historia de la escuela, cuenta la historia real de los vuelos de la muerte, donde arrojaban a las personas al mar, que secuestraban, las drogaban y las desmayaban. Luego se subían a aviones donde las tiraban al agua o ríos, o en el mar, donde nunca se encontraban sus cuerpos. Ella entrevistó y junto a un fotógrafo investigaron que los aviones que usaron y descubrieron fueron utilizados para matar y asesinar a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas. Este descubrimiento fue importante, ya que ayudó a identificar a algunos de los pilotos responsables de estos crímenes, aunque no todos fueron juzgados exactamente de la mejor manera. Bien, es una protagonista de la historia que sobrevivió y la cuenta en primera persona. Ustedes lograron entrevistarla. ¿Cómo fue ese momento? Fue una buena entrevista en todo caso. No tuvo ninguna complicación. ¿Dónde la hicieron? En el aula de teatro. ¿Y ella estaba presente o estaba de manera remota? Tuvimos la suerte de que ella pueda venir a nuestra escuela para poder entrevistarla en persona. Genial. ¿Cuándo la hicieron? El 13 de octubre. ¿Hace poquito? Sí, fue hace poco. Un recuerdo fresco hay ahí. Sí. Buenísimo. ¿Les parece que escuchemos un recorte de esa entrevista y después lo comentamos? Vamos. Ser adolescente en la dictadura era peligroso. Ser joven resultaba en que uno fuera sospechoso y que pudiera ser objeto de secuestro y desaparición solamente por ser compañero de división de alguien que militaba, o haberlo invitado a dormir una noche, o haberlo invitado en cumpleaños. Se vivía con temor, ¿no? Cuando nosotros salíamos a la noche e incluso de día y frenaba un auto al lado nuestro, pensábamos que nos iban a secuestrar. Cada vez que un compañero nuestro era objeto de una detención, o que los milicos de civil entraran a su casa, aunque no lo encontraran, Todos los que lo conocíamos teníamos que irnos de nuestra casa, porque las torturas eran tan insoportables, la picana eléctrica, el submarino seco, las violaciones a las mujeres, que nadie garantizaba que no pudieran dar nuestro nombre solamente para zafar. Cuando le decían, danos el nombre de algún militante, la persona podía decir, bueno, mejor le doy el nombre de alguien que no milita, así tiene más posibilidades de zafar, de salir con vida. Porque el destino de toda la gente que secuestraban era, o los tiraban de los vuelos de la muerte adormecidos de aviones al Océano Atlántico o al Río de la Plata, o los incineraban, o los fusilaban, o hacían desaparecer sus cuerpos de tremendas maneras. O sea que ser adolescente, ser estudiante, ser profesor en la época de la dictadura era peligroso. Muy bien, ahí teníamos la palabra de Miriam hablando, contando un poco cómo era ser joven, adolescente, durante la dictadura. ¿Qué fue lo que más les impactó de todo lo que escucharon? Sobre cómo mencionaba los maltratos, los abusos y la experiencia vivida durante esa dictadura. Se notó cómo hubo mucho sufrimiento en su forma de hablar y todo eso. Sí, hay algo en su relato que excede las palabras que usa y está en la forma, ¿no? Se escucha ese dolor todavía marcado en su discurso. ¿Tienen la reseña de un libro? ¿Es así? Sí, es así. Es un nuevo libro que sacó que se llama Putas y guerrilleras, que muestra las luchas de las mujeres durante la dictadura argentina. A través de estos relatos pude apreciar que las mujeres no solo eran guerrilleras, sino que también eran madres, hijas y hermanas que enfrentaron el miedo y la represión. La valentía y el sacrificio por la justicia es algo inspirador. Este libro nos ayuda a entender mejor el papel en la historia de las mujeres y nos recuerda que también lucharon por un futuro mejor. Es importante recordar sus aportes para construir una sociedad más justa y equitativa. Lo que puedo destacar de este libro es la valentía de las mujeres que participaron en estos grupos y enfrentando no solo la represión del Estado, sino también la violencia de género dentro de sus propias organizaciones. Y nada, y una reflexión personal fue conocer estas historias y valorar aún más el papel de las mujeres, quienes a menudo son olvidadas en los relatos históricos. Esto es algo muy notorio. Y un llamado de atención que es fundamental que sigamos visibilizando estas narrativas para construir una memoria colectiva que reconozca y honre el papel crucial de las mujeres que han tenido que luchar por la justicia y los derechos humanos. Muy bien, muy interesante recuperar la figura de las mujeres en cualquier momento de la historia. ¿Algo más que me quieran contar? Esto tiene una conexión con nuestro proyecto que hicimos. Más cerquita, más cerquita. Este tiene una conexión con nuestro proyecto que hicimos, que contaron en el primer bloque, ya que queríamos entrevistarla en primera mano para saber el testimonio de alguien, de los hechos que vivió, y también sino que se ha dedicado a investigar sobre eso. Nos contó ella en la entrevista, y también comunicar y luchar sobre la en contra de la impunidad. Ella buscaba justicia por todo. También hay algunas preguntas de la entrevista que son importantes, que me va a decir la compañera Copa. Dale. Bueno, una de las preguntas que le hicimos a Miriam Lewis fue si se pudo reencontrar con alguien que estuvo secuestrado con ella. Nos respondió que sí, se había encontrado con un muchacho que era un cabo de la Fuerza Aérea que se pudo escapar, al cual lo acusaban de sabotear aviones y le iban a matar. El muchacho intentó sacarlo de la celda, pero no pudo. Después de fugarse, se entregó a un juez y fue a una cárcel común hasta que se leyó en democracia en 1987. Recién ahí supo que Miriam había sobrevivido. Otra pregunta fue si tuvo algún tipo de amenaza por el día del juicio. Su respuesta fue que sí, la habían amenazado armando causas judiciales. Luego le preguntamos si sentía que los derechos humanos están en peligro. Ella respondió que sí, que incluso cerraron organizaciones de derechos humanos. Por último, le preguntamos de cómo se sintió haber tratado con temas de corrupción. Ella respondió que uno de los informes que más repercusión tuvo fue el del cura Grassi, demostrando que un cura tenía un hogar para chicos en situación de calle en Hurlingham, pero también tenía muchas sedes a lo largo y a lo ancho del país. Era un cura muy popular y muy querido de la Argentina, pero tenía un problema. Era un pedófilo que abusaba de chicos y chicas de 13 a 16 años. Seleccionaba a los chicos, los llenaba de regalos, de viajes, etc. Todo el poder político, económico, cultural y la farándula de la grandía pleitesia. Cuando denunció con todas sus pruebas, todo el mundo se le echó encima. Nunca tuvo tantas represalias como cuando investigó al cura Grassi. Estas fueron una de las preguntas que le hicimos a Miriam Lewis. Muy bien. Durante la entrevista, en general, se conversó sobre su experiencia como detenida desaparecida en el Centro Clandestino de Detención Virey Ceballos y la ESMA. Además, se habló sobre cómo logró superar varias adversidades para asistir a los juicios de las juntas y para salir adelante con su carrera periodística, y también se habló sobre su visión para el futuro y sus consejos para los jóvenes. Miriam trabajó en la dictadura. Una de sus frases en la dictadura, en los mismos canales que ahora trabaja en la democracia. Una de sus frases que ella misma dijo fue: "Siempre me pregunté cómo este gran impacto no mató mi vocación". Refiriéndose a que los militares perseguían mucho a los periodistas de ese entonces. Miriam también cuenta que ser periodista en estos temas que ella vivió de muy de cerca es muy difícil para ella. También critica el periodismo de hoy en día, ya que está muy influenciado por la política y muchas cosas importantes no se investigan. También algunos jueces que parecen favorecer a los criminales responsables de estos actos. Muy bien. ¿Algo más tenemos para cerrar? El mensaje que nos dejó, la reflexión que nos dejó hoy en día sería reflexionar sobre los actos que hubo en el pasado y no dejar olvidar, porque ya que el hecho que hubo en las Fuerzas Armadas, toda la dictadura, hubo personas y familiares que se separaron de sus hijos y nietos, y Miriam Lewin es una de las víctimas sobrevivientes de la ESMA, del Videy Ceballos, y hoy en la actualidad, pronunciaron en el primer bloque, hubo esvásticas en el colegio y por eso estamos hablando sobre sobre todos estos temas, ¿no? Sí. Bien, bueno, hicieron un gran trabajo. Yo quiero felicitarlas, agradecerles que sigan siendo ustedes así, adolescentes como son, quienes sigan haciendo este ejercicio de memoria y difundiendo estos temas para que, como decíamos antes, no se vuelva a repetir esa parte oscura de la historia. Nos vamos a ir despidiendo, nos volvemos a encontrar el próximo jueves ya con Patri en el micrófono. Hoy a la tarde no se pierdan Hora Libre, Turno Tarde. Muchas gracias y hasta la próxima.